Hilandera, libre puntada cautiva. Aló, buenas noches. Aquí estamos en la radio 31 de enero en un programa muy especial. Hoy día tenemos un estreno de los martes teatrales. Acabo de bautizarlo de esa manera, me llegó la inspiración. Contarles a quienes nos están escuchando que este es un programa especial con motivo de la presentación de un proyecto de radioteatro que va a tener lugar en la radio 31 de enero durante las próximas semanas. Y para este honorable momento tenemos a unas invitadas de lujo que van a venir a presentarnos su proyecto. Buenas tardes, buenas noches, compañera. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias en primer lugar por venir, por asistir y por apoyar el proyecto de la radio, así como otros proyectos, que doy fe que es así. Y bueno, en primer lugar, contarles un poco a quienes nos estén escuchando quiénes son ustedes. Aquí tenemos algunas representantes del colectivo Las Brutas. Y ellas son las que nos van a presentar este radioteatro que parte esta semana, que responde al nombre de Hilanderas, puntada libre, ¿no? Hilandera libre puntada. Libre puntada, ya, la dislexia ahí me falló. Está bien. Ya, entonces, bueno, les doy paso a ustedes, cuéntenos un poco qué es el colectivo Las Brutas y cómo parte y cómo llegan hasta acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, estamos súper contentas de estar acá. Nosotras somos 7 personas, en esta ocasión habemos 2. Bueno, contarles que el colectivo Las Brutas surge en el año 2017. Estrenamos nuestra primera obra que se llama Huelga de Vientres, que habla sobre la posición de no parir. Desde una mirada anticapitalista, antiespecista y desde una posición más firme respecto de el tipo de feminismo que quisiéramos habitar. Contarles un poco también que Las Brutas es una colectiva que trabaja desde el teatro político. Haciendo como una aclaración que quizás lo vamos a tocar un poco más adelante, no desde lo político pensado como una cosa teórica y súper como gruesa, sino más bien desde las pulsiones políticas que surgen a partir de las conversaciones, de las experiencias, de las vivencias, de cómo imaginamos el futuro, ¿verdad? Es algo mucho más sensible que teórico solamente. Y esta obra en 2017 llamada Huelga de Vientres habla este tema en respuesta también un poco a esta oleada, ¿verdad?, de feminismo respecto de los maternajes rebeldes, del pariremos con placer. Nos empezamos a dar cuenta como que no todas queríamos parir, no todos los cuerpos necesitan parir con placer. Y a partir de esas conversaciones surge ese texto y posteriormente esa puesta en escena, que tiene más un formato de performance que de obra teatral. Y luego estrenamos en el 2020, pero veníamos trabajando ya desde el 2019, nuestra segunda obra, que estamos presentando aquí con mucho entusiasmo, mucho orgullo en la 31 de enero, Hilandera libre puntada cautiva, que es una obra que narra la historia de las cárceles de mujeres en este país o en este territorio a través de la historia de dos chiquillas que están en cana. Sí, de hecho, hay que decir, para quienes nos estén escuchando, que Las Brutas vino a hacer un breve sketch, como un tráiler, digamos, de lo que es la obra en la actividad que hubo acá el día 7 de diciembre. Sí, fue una versión, una versión de algunos fragmentos de la obra de radioteatro que tiene 5 capítulos, en los cuales se va desarrollando esta historia que entrama un poco datos históricos sobre la institución carcelaria para mujeres en Chile y cómo se confronta esa dureza y ese problema o como situación compleja que tiene una institución punitiva como la cárcel versus el espíritu a lo mejor más solidario o amoroso que puede existir entre dos personas que se encuentran en esa situación y que van de alguna manera construyendo vínculos. Oigan, ¿y podrían contarnos un poco cómo llegan al radioteatro? Porque por lo que se ha visto, por lo que han explicado, Las Brutas es, no sé si llamarlo compañía, pero es un colectivo de teatro político, con un contenido político, y hasta ahora han hecho todo de una manera presencial. Obviamente intuyo un poco por dónde vienen las razones, pero ¿por qué un radioteatro? ¿Cómo se dio lugar a esto? Bueno, la pandemia afectó y nos está afectando a distintos sectores y el sector de la cultura principalmente. O sea, valga decir que como a nivel también gubernamental el abandono y la precarización de nuestro sector es muy profundo. Y creo que eso, sin embargo, a pesar de que siempre ha sido así, no nos quita las ganas, ni el deseo, ni la pulsión de compartir el trabajo con las personas, porque seguimos necesitando y queriendo crear, y eso no se va a frenar con nada. Entonces, en ese contexto también, la posibilidad de recuperar una versión, o sea, un estilo que acá en Chile en los años 30 tuvo su auge, y resignificarlo en la actualidad también fue un desafío para nosotras, porque no teníamos de alguna manera experiencia con los medios o con los micrófonos y con la producción y postproducción que implica un radioteatro, pero de alguna manera fue como la opción de poder compartir este trabajo que ya se estaba gestando, como decía la Javi hace un rato, y de poder acercarlo y compartirlo con las personas. Entonces también fue un desafío creativo para nosotras poder como indagar y probar nuevos formatos, y también al mismo tiempo, explorar el universo sonoro también, que se abre a otras posibilidades en un mundo donde la visualidad es como hegemónico de alguna manera. Entonces probar otras versiones también ha sido algo muy enriquecedor. Sí, igual quería preguntarles un poco respecto a ese mismo proceso creativo, porque yo debo decir que lo he escuchado, no quiero hacer spoiler, pero encuentro que hay mucho detalle y eso me ha impresionado mucho, como sobre todo de repente un diálogo y una gotita de agua cayendo de fondo, que parece que no, pero llena mucho el espacio, y es jugar con un escenario muy diferente al que me imagino que normalmente están acostumbradas. Yo quería, tomando lo que dices tú, también retomar un poco lo que dijo la Vicky respecto de cómo las radios en este territorio resurgen post-catástrofe siempre. Yo me acuerdo mucho que en el 2010, cuando fue el terremoto y maremoto, las radios tuvieron como un protagonismo súper importante en términos de la comunicación, en términos de cómo se iban generando redes, traspasando información. Y yo siento que en esta pandemia ha aparecido, con esto no quiero decir que no han existido, solo quiero decir que han aparecido como en la palestra, digamos, más social, las radios, la importancia de relevar eso a un lugar súper fundamental en términos de cómo cada territorio tiene su radio, cada territorio tiene su propia identidad que surge también naturalmente, pero que se puede colar o poner en la imagen, ¿verdad?, de una radio, como en este caso el nombre de esta radio, o el, no sé, todas las otras radios que tienen como este carácter territorial, ¿verdad? Entonces, por ahí, tomando un poco lo que decía la Vicky, también nos pone súper contentas poder aportar a ese trabajo que han hecho silenciosamente las radios en los territorios. Y que es la voz también, porque creo que después de la revuelta social también y la crisis de representatividad y la falta de medios de comunicación que realmente acojan las demandas o lo que está pasando en la calle, o sea, la radio tiene ese lugar de libertad de expresión, y por eso es importante fortalecer y ocupar estos espacios, sacar nuestra voz, poder como tener otro tipo de contenidos que no son los que están dominando, no sé, la televisión o en las radios, de las grandes radioemisoras. Entonces eso es muy importante. Exactamente, de hecho, bueno, ese es quizá uno de los pilares de la Radio 31 de Enero y me imagino que la de muchas otras radios libres. Y un poco precisamente a eso, nosotros siempre decimos que nos gusta jugar a creer que de alguna forma estamos expandiendo la revuelta a través de otras ondas. Y un poco en ese mismo sentido les quería preguntar cómo se expande la revuelta a través del teatro. O sea, cómo hacen esa vinculación ustedes desde un trabajo artístico que muchas veces... Y quizá no, muy erróneamente se aísla de quizá a veces del contenido político, como que bueno, el arte es una cosa que está ahí, que es apolítico, que no se tiñe, que no se mete, que no tiene bandera. Y sin embargo, ustedes hacen un empoderamiento desde un lugar súper político. Y quería como que nos contaran un poco cómo lo viven o cómo sienten ustedes esa característica artística. Bueno, es una gran pregunta. Voy a tomar un sorbo de un sorbo de agua. Bueno, yo consigo, o sea, me gusta mucho como hablar desde la experiencia de lo que hemos, porque las personas que trabajamos en el colectivo, algunas hemos estudiado teatro, otras tienen otros tipos de estudios, hay cabras que hacen música, audiovisual, no sé, tenemos también un rollo respecto de la inclusión o de las herramientas de accesibilidad más que de inclusión. Entonces por ahí nos vamos como nutriendo, que también eso tiene que ver con cómo concebimos lo que es el teatro político. Pero ese concepto a mí, al menos en particular, me pone mucho en contradicción, porque yo considero que también es teatro político aquellas obras que se dan, como no sé, no se me viene un nombre a la mente, pero obras que han sido famosas como No seré feliz pero tengo marido, Monólogos de la vagina, Soy soltera y no sé qué, también son teatro político. O sea, también están reivindicando un lugar del arte para quienes van a ver esas obras en un lugar específico. Entonces, yo tomo mucho en términos de formación el teatro que se hacía en el norte durante las salitreras. Con Recabarren, sí, aunque les cause escozor a las compas y los compas. Hay que nombrarlo porque Recabarren hizo la pega en el norte. Ese teatro que en cada salitrera existía, esa reflexión, ese aprendizaje colectivo a través del teatro, yo considero que el teatro es una herramienta súper potente en términos de reflexión, en términos de agitación. Entonces por ahí yo siento que es nuestro encuentro, como no darle el lugar, no solo darle el lugar al teatro como una herramienta de agitación, sino también de encuentro, sino también de organización. Entonces por ahí ir desentrañando respecto de cómo consideramos el teatro político en este colectivo tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, con la estructura del grupo. Intentamos que toda la creación sea de una manera horizontal, ¿ya? Que no quiere decir que todas hagamos todo, ¿ya? Sino que cada una tenga un rol y que en ese rol se vaya entrelazando, se vaya rearmando un relato, una forma de trabajar. Por otro lado, también tiene que ver con el accionar. Y el accionar en términos íntimos de cómo cada una de las personas que compone este colectivo se mueve en su vida, y además el accionar quiere decir de dónde quiero estar, dónde quiero presentar este radioteatro o dónde quiero mostrar esta obra de teatro. ¿Me hace sentido estar en un teatro o me hace más sentido estar en otro lugar? Entonces también tiene que ver con respecto de la acción, ya como que es súper más concreto. Por otro lado, también considero, tomando lo que decía aquí la compañera que nos presenta, en términos de la reflexión, las temáticas que se tocan evidentemente tienen un carácter político o tienen un carácter más bien de posición, desde donde nosotras nos posicionamos en la vida, cuáles son las reflexiones que nos pulsan, que nos hacen crear, que nos motivan. Y por otro lado, que también tomando un poco lo que dijo la Vicky antes, respecto del abandono de lo gubernamental, yo siento que de alguna manera es una herramienta que nos sirve, ¿cachai?, para activar otros mecanismos de organización, como por ejemplo la autogestión. Nosotras no hemos recibido fondos del gobierno. Hay varias posiciones dentro del grupo, pero eso es lo que ha ocurrido respecto de el pago por el arte, ¿verdad? Lo cual nos ha llevado a hacer una infinidad de otras cosas para poder llenar el refri. Y te vas a estar embolsando en el supermercado. Estoy en contra del capitalismo, sí, pero... Te tengo que pagar arriendo. Entendemos, sí, que es nuestro pequeño granito de arena, ¿sí? A este engranaje. Y me gusta mucho, vuelvo al inicio, nombrar lo que ocurría en las salitreras, porque creo que es una experiencia que en la historia del teatro chileno o de este territorio pocas veces se nombra respecto de las influencias teatrales y respecto de una corriente teatral que tiene y resurge en las juventudes, digamos, de los 70, de los 80, de los 90, pero que ha estado invisibilizada y un poco como comida con esta cosa europea, del teatro como performático, del problema del yo, de mi ser triste en este mundo. Hay toda una corriente que está un poco como invisibilizada, y yo siento que las nuevas generaciones, porque una ya tiene sus años ya, han tomado esa corriente, y sin duda hoy día los temas que están puestos en el teatro o la cantidad de las obras de teatro que hay, si uno las revisa, los temas que tocan son súper puntiagudos, son súper políticos, toman una posición, y eso es muy bacán. Yo encuentro que es algo muy hermoso, porque hace 15 años atrás era impensado o era catalogado como teatro panfletario, ¿cachai? No, eso es de la UP, el teatro de la UP. Lo que sí, a mí me gustaría hacer una diferencia, como es distinto para mí, al menos hablo en término personal, el teatro militante a el teatro de agitación. Entonces ahí, por ahí yo creo que hay que empezar a buscar y a indagar. Y para quienes no manejan mucho el tema del teatro, no conozcan mucho su historia, ¿podrían explicarnos así como muy breve a qué se refieren con la influencia del teatro en las salitreras? Para entender un poco de qué estamos hablando, para quien no sepa muy bien de qué se está hablando. Bueno, recabarren... político y claro, en las salitreras como que también comenzó toda una nueva visión del pueblo y de las personas que componen esta gran masa, de qué somos capaces, somos capaces de poder hacer arte, somos dignos de eso. Entonces comenzó a realizarse estas compañías de teatro donde trabajaban los mismos trabajadores de la salitrera. Tal vez en un principio como algo de, no sé, entretenimiento, pero también a propósito de lo mismo comenzaban a articularse desde otras maneras, porque el hacer teatro conlleva una organización, conlleva ponerse de acuerdo, y ponerse de acuerdo es algo que pone en la mesa las diferencias, pero también las cosas en común, los problemas, o las situaciones, las precariedades, las opresiones. O sea, por ejemplo, todo lo que decía la Javi anteriormente del teatro político también tiene que ver con cuestionarse el lugar del poder. Siempre vamos a contar las mismas historias del entretenimiento o de los poderosos, o vamos a contar nuestra propia historia. Entonces, en esa época hubo un auge cultural que no solamente implicó lo teatral, sino también lo escrito. O sea, que las personas comenzaran a escribir, no sé, vamos a hacer poesía, o vamos a hacer nuestros propios periódicos, vamos a tomar nuestros propios medios de producción. Entonces comienza todo un cambio de mentalidad de lo que somos capaces de hacer como pueblo o como personas tal vez privadas de derechos sociales, de educación, y entonces empieza a valorarse toda esa cultura proletaria, obrera, no campesina, pero desde del salitre. Y de ahí eso, bueno, empezó a crecer y a desarrollarse después en el tiempo de los gobiernos radicales, con Pedro Aguirre Cerda, no sé qué, y bueno, después la Unidad Popular, y después el golpe, y después... Aquí o sea, estamos. Que, claro, pandemia. Como que se va desarrollando eso como... Uh-huh. Bueno, y sumar otra cosa también, como a lo que decía la Vicky, que había una cosa concreta, como que muchas de las personas que habitaban el norte en el tiempo de las salitreras no sabían ni leer ni escribir. Entonces el teatro era una forma de informarse, de aprender, de estar al tanto de las cosas que estaban ocurriendo. Hay autores y autoras que tienen textos maravillosos, así como en términos de... Obviamente, si uno los lee, tiene que estar en el contexto en el que están escritos. 1900, 1911, como... respecto de las reivindicaciones. Pero ese es un detalle muy bacán, porque el teatro era una herramienta de aprendizaje, de reflexión colectiva, de encuentro, que potenciaba mucho y potenció mucho, yo siento, el movimiento que surgió ahí. Claro. O el teatro de agitación que surge en Rusia, que cuando pintaban los vagones, como actuaban ahí adentro, o sea, como que siento que hay una corriente súper potente y que desde ahí, desde ese lugar, es donde te resuena y es lo que haces hoy día. Oye, respecto un poco a esto mismo del ya centrándonos un poco en el radioteatro que estamos estrenando, el tema versa un poco, como ya habían comentado, sobre el tema de la prisión y mujeres. Entonces, ¿quieren contarnos un poquito el por qué tratar esta temática, desde qué lugar se trata, cómo han abordado este tema? Como decía anteriormente, el colectivo trabaja a partir de las pulsiones que tenemos en el grupo. No es que nosotras busquemos, como digamos, a ver, como una ruleta, voy a tirar ahora, vamos a hablar de, no sé, cualquier hueá, cualquier cosa. La cárcel fue siempre un tema que resonó en nosotras y, como les comentás, ¿por qué me detuve a contar lo de huelga de vientres? Porque es una posición súper silenciada, invisibilizada, respecto de las mujeres que no han querido parir, pero que ha estado presente a lo largo de muchas épocas, ¿ya? Ahí en la obra, bueno, para que la vean, cuando se cuenta desde las negras o afrodescendientes esclavas, la guerra de los huecufe en Gualmapu, cuando las mujeres deciden no parir para no traer más esclavos a este mundo. Es una posición que no es, como te dicen o te atacan muchas veces, no es posmoderna, no es burguesa, no, así como retomemos ese hilo. Entonces sentíamos un poco, desde como la sensibilidad feminista, que había un tema del cual no se hablaba o no se agitaba. Entendamos que Hilandera es una obra que se empieza a trabajar desde el 2018, ¿ya? Porque el proceso de hacer una obra de teatro es muy largo, ¿sí? Bueno, para quienes trabajan de manera colectiva. Hay otras que se sacan así, como en 2 meses y ya... Claro. Como lo entendemos nosotras, es un proceso muy largo. Entonces, esto es antes de la revuelta. Entonces, el texto surge a partir también de la sensibilidad con el tema de decir, oye, acá hay algo que no se está nombrando, que está invisibilizado, y que está invisibilizado de una manera intencional, porque es un castigo silencioso que está detrás de los muros, precisamente para que tú habites la ciudad cómodamente y no tengas que mirar ese espanto, ese horror, ese castigo, que tú no lo veas. Entonces, además de esa invisibilidad, nosotras intuíamos que desde la sensibilidad feminista no se estaba agitando por esas mujeres o esas compas o esa disidencia que habitan esos muros, que habitan ese encierro, que viven en ese lugar, que había mucho silencio en torno a eso. Y como que también hablábamos así como ya más sueltas de cuerpo, como que mucha fiesta, mucho reggaetón, pero poca agitación a veces por las presas. Entonces, desde ahí surge Hilandera, como un poco para abrir esa puerta hacia esa reflexión y decir, oye, sí, pues en verdad hay cabras que están súper tiradas, que están en canes, que están tiradas, porque son migrantes, porque son mujeres pobres, porque jamás va a haber una buena cuica encarcelada, excepto la Quintrala, que creo que está ahí por ahí. Ya, de la fiesta de Cachagua a lo mejor pasan un par de semanas, como para que no se diga, así como claro, una cosa. Como Nanito Calderón, ese espectáculo. Un ratito. Medio reality. Para que no se note tanto, no sea tan evidente. Como una experiencia, claro, para contar en la sobremesa. Claro. Pero sentíamos por ahí una deuda, desde este sentir como más feminista. Y por ahí surge Hilandera, como retomar ese hilo también de agitación antiprisiones que ha existido durante largo tiempo. Así que... Sí. Y que también de alguna manera tiene que ver con todo un sistema de opresiones que corresponde al sistema capitalista y patriarcal en el cual nos desarrollamos, ¿sabes? En el cual estamos viviendo y que hacemos la resistencia, pero que no solamente tiene que ver con la cárcel, sino también, no sé, el mismo Sename o, no sé, la educación. O sea, cómo se va replicando un sistema de control social y también de clase, porque finalmente, ¿quiénes son las personas que están privadas de libertad? O sea, los pobres, ¿no? No, los ladrones de cuello y corbata, como el presidente que actualmente tenemos, o sea, que hacen lo que quieren siempre y finalmente no, las leyes para, no rigen para ellos. Entonces, también es una mirada de cuestionarse esos lugares y que comentábamos con la Javi antes también, que post 18 de octubre y la revuelta y todo el movimiento social, lamentablemente por la caída de muchos compañeros en prisión, también se mueve un poco este cerco y también la mirada penalizante o moralizadora de la sociedad cambia respecto de lo que es la cárcel. ¿Quiénes están ahí o cuáles son los derechos? O sea, hoy día mismo en plena pandemia las personas privadas de libertad no tienen visitas. ¿Y qué pasa con eso? ¿O cuáles son los límites de la dignidad? Tal como decíamos esa gran frase, la dignidad, ¿cuáles son los límites de la dignidad al interior de una prisión? De la alimentación, del dormir, del derecho a lo mejor educarse. Para nosotras también era importante visibilizar el hecho de la segregación de las mujeres y disidencia al interior de la cárcel respecto, no sé, de los talleres laborales que tienen. O sea, se sigue reproduciendo un sistema que nos segrega y que nos determina a lugares menores y de alguna manera también... todo este ficticio compromiso de poder a lo mejor reinsertarse en la sociedad según las lógicas que ellos tienen. Entonces eso también es como una de los lugares que quisiera habitar este radioteatro, de poder cuestionar eso y resignificarlo también. ¿Qué han aprendido de esta creación? Porque a mí igual me... después de haber escuchado la obra, siento que aprendí muchas cosas, muchos datos, siento que hay una investigación... Bueno, ahora aquí ustedes dicen que llevan desde 2018, ahora lo entiendo, porque igual hay cosas que duran fragmentos de segundos, pero se siente que detrás hay una investigación muy profunda. Si sacaran así como alguna como aprendizaje, ¿qué es lo que creen así como que aprendí a través de esta obra? ¿Qué es lo que siento que me llevo con todo esto? Yo siento que en términos de la investigación, creo que una manera de abordar la creación para nosotras no es desde el dato duro. Sin duda es necesario saberlo. ¿Cuándo surge la prisión de mujeres? ¿Cómo surge? ¿Cómo la iglesia ha estado vinculada al encierro? Son datos súper necesarios. Pero más necesarios aún es decir, a ver, ¿cómo yo transformo toda esta información en un lugar sensible? Que a la persona que escuche la obra le permita seguir escuchando y querer seguir escuchando. Porque a veces esta vorágine que son las redes y que nos llenan de información, también uno no pone tanta atención. Pero en términos de la investigación, creo que la historia está ahí. Y una decide desde dónde quieres leerla o desde dónde quieres sensibilizarte con esos acontecimientos. Entonces, esta investigación que te contaba desde el 2018 tiene que ver con eso, con decir, a ver, ¿por qué no hay datos de las cárceles de mujeres? ¿Por qué no se habla de esto? ¿Cuándo surgió? O sea, ¿cómo llegamos a esa carta? Voy a hacer un spoiler, aviso. Alerta spoiler. Alerta. ¿Cómo llegamos a esa carta mandada a Bernardo Higgins para decir necesitamos recoger esas mujeres de las calles que son la piedra de tope para esta sociedad moral? Los datos de estadísticas, que son súper importantes, por más pomes que nos parezcan. Por ejemplo, no sé... El 80% de las mujeres que están en cana son por microtráfico o por robo, que son cosas que a ellas les han permitido seguir sobreviviendo a la pobreza, ¿sí? Las enfermedades que, por las cuales son hospitalizadas o todo, es súper distinto de las cárceles de hombres. Por ejemplo, las cárceles de hombres son los cortes o enfermedades estomacales, qué sé yo. En la cárcel de mujeres, la psiquiatrización es una conducta súper normal. O sea, las cabras están dopadas todo el día, porque su forma de somatizar el encierro, la pena, la frustración, es a través de su mente. Tienen otro carácter. Entonces, la única manera de llevar eso es estando dopada, sea pasta base, sea medicadas, etc. Por ejemplo, las chiquillas que tienen hijos dentro de la cana son violentadas por la medicina tradicional. Tienen que parir a veces detrás de las rejas. Sus hijos se los quitan a los 2 años. El bebé se cría ahí adentro de la cana y después a lo que sea. Muchos de esos críos pasan al Sename directamente. Entonces son características súper distintas de las cárceles de hombres. Y eso es algo que la estadística te lo dice. O sea, el 90%+ de las mujeres que están en cana son madres. Y eso es un dato no menor. Igual debemos decir que la obra que nosotras hacemos está inspirada también en ese 5% de mujeres que no son mamás. Porque decíamos, a ver, ¿quiénes ahí son? Haciendo un guiño a Huelga de Vientre. Obvio. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que las motiva? ¿Qué entienden por libertad? ¿Por qué quieren salir? ¿Por qué necesitan estar afuera? ¿Cuáles son sus sueños? Y hay algo que es súper característico de la obra, que nosotras creemos que el universo carcelario siempre ha estado retratado desde una mirada súper pornográfica, por decirlo de alguna manera. El universo carcelario desde la mirada de la prensa, de la novela, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesaba retratar la sensibilidad de las chiquillas. ¿Con qué sueñan? ¿Cómo escapan de ese encierro? ¿Cuáles son las conversaciones que ellas tienen? Íntimas, digo. No en la choreza, no en el código de la cana, sino en sus corazones. Como, ¿quién habla de eso? ¿Cómo le dan espacio a eso? Y por ahí nos topamos con un libro muy hermoso que se llama Sueños, que es un taller de poesía que hicieron unas chiquillas en la cárcel de San Joaquín. Entonces, eso nos voló la cabeza. O sea, decir, acá hay un potencial de cabras que quieren escribir y contar lo que han vivido, pero no desde el lugar, desde el espectáculo, sino desde el lugar sensible, desde lo íntimo, y desde ahí se instala la obra. ¿Ningún aporte más? No. Nada que decir. ¿Cuál ha sido la recepción que han tenido? A mí me consta que algunas personas que están en la cana han podido escuchar algunas partes de la Radio 31 de Enero. No sabemos si esto les va a llegar, ojalá que sí. Sin embargo, al margen de eso, ¿cuál ha sido la recepción que ustedes han tenido de la gente que ha escuchado la obra? ¿Cómo ha sido esa llegada? Ha sido muy bonita. O sea, lo más que nos han dicho, nos pudimos transportar, pudimos llegar, sensibilizarnos. De alguna manera igual queda como hicimos en dos ocasiones, esto que tú decías anteriormente, esta versión del radioteatro, como la escenificación de algunos fragmentos. Y ahí, claro, o sea, lo que decía la Javi sobre la sensibilidad, el mundo interno, cuáles son los sueños o cuáles son estas esperanzas o dilemas internos que tienen estas personas, estas mujeres, eso ha sido muy rico, porque son realidades que están invisibilizadas y que se agradece de conocer, porque se cambia la perspectiva, se deja de poner como en una especie de arquetipo o de estereotipo, tal vez, de el preso o la presa como alguien, no sé, sin sentimientos, sin una vida personal, sin una historia. Entonces ha sido muy, muy lindo. Muchas personas nos han dicho, ya bueno, pero la obra, ¿cuándo? Pero por ahora está el radioteatro, que son 5 capítulos y en los que se hace un viaje. Entonces es este viaje que de alguna manera tiene esta excusa de estos dos personajes que van entrelazando sus experiencias al interior. Ha sido bien positiva la respuesta de la gente. Y hay algo también muy potente, creo yo, en el, retomando un poco lo que decías, en el universo sonoro. Sí. Ahí a la compa que hizo el sonido, la postproducción, aguante. Aguante. Porque yo siento que es un universo súper sensible y también nos invita a nosotras como oyentes, ¿verdad? A estar en silencio, a estar quieto. De hecho, hay recomendaciones en el blog que después vamos a dar la dirección. Eso les iba a preguntar después. Sí, sobre cómo escuchar. Y encuentro que es un acto muy hermoso, muy sensible, simplemente estar y escuchar. Algo que dista mucho de el mundo en el que habitamos, que es todo visual y pasa muy rápido y muchos impulsos y cosas, y simplemente ponerse un audífono o escucharlo así y sentarse a escuchar y viajar, como decía la Vicky, también es un ejercicio rebelde, siento yo, como decir, ya, por más que mi ansiedad capitalista me coma, ¿verdad? Esta pregunta quizá es complicada, es como esa gente que tiene hijos y ¿quieres tener otro hijo? Como quizá muy pronto va a hacer esta pregunta, pero ¿hay nuevos proyectos? ¿Tienen alguna idea de hacer algún nuevo proyecto? De momento están gozando solo la crianza de esta nueva criatura que ha salido. Sí, hay por ahí algo nuevo que tiene que ver también con aquellos temas que son incómodos y que habitan la contradicción desde la mirada como más feminista o no sé, como queramos nombrarlo, que tiene que ver con la vejez. Wow. Eso. Muy bien. Bueno, para quien nos esté escuchando, contarles que efectivamente Hilanderas son 5 capítulos de aproximadamente unos 15-20 minutos. Que vamos a estar estrenando en la radio 31 de enero un capítulo por semana, todos los martes a las 10 de la noche a partir de este martes en riguroso directo que estamos, que no sé qué día es, pero a partir de ahora, todos los martes a las 10 de la noche va a haber un nuevo capítulo de Hilanderas. Para quienes se perdieron el capítulo de la semana anterior, se va a transmitir media hora antes para que puedan ponerse al día si es que les faltó algo, como ese resumen de la teleserie, pero un poquito antes. Y ya para quienes tengan mucha, mucha ansiedad, porque yo soy igual así de esas que de estas plataformas que no voy a dar nombres para no hacer publicidad, yo una serie me la bajo en una semana, como que no tengo criterio. Entonces, para quienes necesiten escucharlo de una, ¿cómo podemos encontrarlas? ¿Dónde las podemos escuchar? radioteatrohilandera.blogspot.com. radioteatrohilandera.blogspot.com. Ahí está la información como de quiénes somos, también cada capítulo por separado con una breve descripción del contenido del mismo. Y eso, así que felices si pueden visitar, también hay un espacio para que puedan dejar comentarios, súper enriquecedor escuchar o leer lo que queda, porque de alguna manera es como esa retroalimentación necesaria de un proceso creativo, de saber qué toca o cuáles son los lugares que se modifican con este trabajo. Extrañamos mucho eso, como de salir de una función y que las personas te abracen al final, te digan el comentario. Entonces, sí, es verdad lo que dice la Vicky. Sí, ojalá que escriban, que digan, lo que oye, quieran. Sí, porque eso también de alguna manera nos ayuda como a poder seguir creciendo, cuestionándonos ciertas cosas y también. Es como el diálogo necesario. El encuentro del teatro también implica poder poner en común comentarios, opiniones. Perfecto, recuérdenos la página para quienes. radioteatrohilandera.blogspot.com. radioteatrohilandera.blogspot.com. Muy bien. Y para quienes no sepan llegar hasta ahí, en la radio www.radio31deenero.org. También vamos a hacer un enlace directo a la obra de Las Brutas para que puedan llegar con más fácil acceso. Ya, nos vamos a ir despidiendo. Antes de invitarlas a que pongan un temita, les voy a pedir que hagan una cuña publicitaria para que la gente se motive a escuchar. ¿Qué les dirían para que se motiven? Yo les diría que Hilandera, Libre Puntada Cautiva, es una obra que no solo les va a sensibilizar, sino que también van a poder aprender y se van a entretener muchísimo. Eso. Puedes escucharlo en soledad o puedes escucharlo en compañía, con una cerveza, con un té, con lo que quieras. Y te vas a entretener. Sí, es súper recomendable de pronto armar un panorama y con alguien, amigues o no sé, en soledad también, y poder como, es un viaje, entonces como que eso, en el fondo invitar a cerrar los ojos, a abrir los oídos y a viajar. Sí, doy fe de eso. Yo igual tendría cuidado de no invitar a escucharlo al típico amigo que te empieza a hablar cuando está que me carga. No, a ese amigo no lo inviten. Ya. Si logramos callarlo es que hicimos bien la pega. Pero sí, reafirmo en que se genera un viaje. Yo lo escuché en el transporte público y siento que conseguí aislarme de todo ese mundo que es el metro, la micro, y de verdad así como que no quería llegar a mi casa a destino porque quería puro terminar la hora, así que aquí dejo la invitación. Recuerden, todos los martes en Radio 31 de Enero a las 10 de la noche en la señal online, y si es que no pueden en la señal online, va a estar enlazado en la página web. Así que, ¿con qué temita nos vamos? Bueno, con un temita que se llama Acá. Sí. Mostrando la hilacha, no, al final. Con todo sino pa' qué. Que es de Saraeve en feat con Sacha Satya. Muy bien, muchas gracias, compañeras. Gracias al resto del colectivo que deben estar por ahí escuchando, de la colectiva. Así que ahí los dejamos. Recuerden, el radio 31deenero.org, todos los martes a las 10 de la noche, y Hilanderas. Puntada libre, de nuevo, me equivoqué. Libre puntada. Libre puntada, la dislexia. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces. Bailas